Nos vamos a meter en un tema que es muy preocupante, que tiene que ver que a partir de las fumigaciones y el compromiso que hubo de distintas organizaciones en tratar de frenarlas en el Valle de Uco, se le ha dado de baja al cargo de la responsable técnica del INTA La Consulta, que es a Laura Costela, y estamos en comunicación telefónica con ella. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Hola, buen día, Gaby. ¿Cómo están? Bien, bien. Acá preocupados por lo que te ha sucedido. Ah, sí, bueno, la verdad que es preocupante eso, como la cuestión más allá de mi cargo, o de que igual aclaro que sigo trabajando en el INTA, solo me han separado del cargo de como de responsable técnica de la agencia donde yo trabajo, pero bueno, es preocupante sobre todo el modo de accionar de las corporaciones, digamos, que tienen como más poder económico en el ámbito agropecuario, que es eso, por directamente así como presionar sobre los que trabajamos y que, bueno, fuera de la institución pensamos distinto, ¿no? Sí, en ese sentido, quizás contarle a la audiencia, bueno, cómo sucedió esto y que también ha estado ligado por la sociedad rural, ¿no? Bueno, acá en San Carlos, el Consejo Deliberante aprobó por unanimidad una ordenanza que prohíbe las fumigaciones aéreas. Y luego de que fue aprobada, hubieron pedidos desde la sociedad rural para que esa ordenanza no fuera, o sea, que se dejara sin efecto y que se pudiera fumigar contra la polilla de la vid. Uh-huh. Y bueno, en una de esas sesiones donde se pedía que como dar de baja esta ordenanza para poder fumigar, yo me... Hola. Hola. Hola, Laura. Hola. Como ciudadana de ese momento, pero nada, estando nada más, como sin tomar la palabra, nunca lo hice en nombre de la institución, ni usando recursos de la institución. Y bueno, de ese mismo día a la tarde, como que ya había llegado el mensaje que yo había estado ahí y que no estaba bien, digamos, no estaba bien visto que estuviera eso. Uh-huh. Y bueno, nada, hasta ahí fueron como cuestiones así más telefónicas. Y este viernes pasado me enteré que, bueno, que sí, que me dieron de baja del cargo de responsable técnica de la agencia de extensión. Se hizo lo que se pedía desde ese lugar, ¿no? O sea, Laura, por no coincidir con la postura, simplemente te estás quedando sin el cargo. ¿Sería eso en síntesis? Claro, claro. En realidad, en la disposición en que me dan de baja no está expuesto el motivo, pero bueno, está claro por qué es, porque claro, nada, no hay otro elemento objetivo en mi desempeño o algo que pueda dar pie a esto, ¿no? ¿Vas a recurrir esta decisión? ¿Vas a buscar algún camino legal, sindical, de algún modo para que se revea esta decisión? Y la verdad que lo que le he dicho a todos es que ahora no sé si me interesa el cargo, que sí me encanta el trabajo que hago, que lo voy a seguir haciendo con el compromiso que lo he hecho hasta ahora, pero bueno, la verdad es que lo que me molesta es la forma de accionar de las corporaciones y de la institución. Entonces, bueno, en principio quiero que se difunda el caso para que no pase esto, que no se repita. Pero por ahora no tengo pensado así iniciar ninguna acción legal. Claro, y porque además esto, ¿no?, de visibilizar que ha habido una persecución laboral por alguna cuestión ideológica en realidad, ¿no? Así es. Uh-huh. Y bueno, así que estamos ahí igual, seguimos trabajando. Y bueno, uh-huh, trabajando para quienes creemos que está bueno trabajar, ¿no? Está bueno. Claro. Está bueno. Y ahora el destino de esta agencia, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Va a quedar a manos de para que hagan y deshagan lo que quieran, no? En realidad no. En la misma nota que me dan de a mí, ponen a otro compañero que es el único profesional de planta permanente que se puede hacer cargo, uh-huh, a cargo de la agencia. Así que, bueno, no, es un compañero también comprometido con el trabajo, así que vamos a poder seguir trabajando bien. Pero, bueno, el hecho está y es evidente la presión también externa a la institución para que esto pase. Claro, claro. Esperemos que el compañero no vaya a ninguna protesta o a ninguna cuestión así. Tal cual. No, Laura, te agradecemos mucho tu tiempo para con nosotros. Nos encontraremos en cualquier momento. Te mandamos abrazos grandes. Bueno, abrazo y también gracias por estar y por tener su lucha ahí desde la mosquitera, que sabemos que son compañeros. Un abrazo grande, Laura. Bueno, abrazo. Muchas gracias. Ahí nos pasaba, vemos. Laura Costela, desde el INTA, ¿no? De que ha sido separada del cargo, como ella decía, esta persecución laboral, ¿no? Por verla en este acompañamiento a decirle no a las fumigaciones. Terrible. Terrible.